Es momento de conocer a nuestro invitado. Buenos días, amigos oyentes del espacio informativo Zona Cultura de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estamos acá en 100.9 FM y 940M. Continuamos en esta jornada especial. Estamos en este día martes, hoy en 11 de mayo del 2021. Estamos haciendo la previa de los eventos que tiene nuestra institución. En nuestra primera entrevista hablamos de Galería Nacional Virtual. Y para nuestra tercera entrevista estamos hablando ya del Encuentro Nacional Virtual de Música Ecuatoriana 2021. Este espacio que lleva por lema Cantando a la Esperanza y a la Vida. Hoy, a partir de las 19 horas, vamos a disfrutar de la historia, la biografía, el trabajo y principalmente la música de un joven talentoso que es Jean-Pierre Vélez. Él llega gracias a nuestro núcleo provincial de Sucumbíos y van a estar presentes todas nuestras autoridades junto a Jean-Pierre compartiendo este interesante evento. Hoy les decíamos, amigos, a partir de las 19 horas en todas nuestras redes sociales. Nuestro invitado Jean-Pierre es cantante, requintista y guitarrista. Es un joven que a temprana edad ha tenido la oportunidad de codearse con grandes maestros del pentagrama nacional como Marcelo Sánchez, David Lainez del trío Los Romanceros, entre otros. Él y toda su familia tienen una vena artística y son principalmente su respaldo. Jean-Pierre, le queremos dar la bienvenida a usted, decirle buenos días acá al informativo de Zona Cultura. Empezamos nosotros escuchando un tema especial, un tema particular de su música, para que el público vaya conectándose ya con su biografía. Cuéntenos más sobre este especial tema que escuchamos, cuál es la historia y qué representa para usted, Jean-Pierre. Buenos días. Buenos días a todos. Primero poder saludarle, que estén con vida, gracias a Dios. Vamos a contar sobre la historia de un pasillo inédito de la provincia de Orellana. Se llama Los Años No Perdonan a Nadie. Esa canción fue creada por Joker Delgado, de la provincia de Orellana. Fue creada de los años que recorren de joven a viejo. Se trata de la vida. ¿Qué representa este tema para usted, Jean-Pierre? Muy importante, porque es el transcurso de la vida que recorre el hombre. Perfecto. Hablamos también y vamos a iniciar en esta primera etapa de la entrevista a hablar de su biografía, de su trayectoria. Decíamos, nos cuenta usted este tema con el que empezamos. Hablemos de cuándo nace ese gusto particular suyo por la música. ¿Cuáles son sus primeros recuerdos, Jean-Pierre? Bueno, yo empecé a los 6 años. Yo le dije, estábamos en el tanquero, mi papá estaba trabajando, y yo le dije, están haciendo un concurso de la música nacional. Y yo estaba entrenado, todo eso, repasando en la casa, y le dije, papi, quiero cantar ahí, déjeme cantar. Y ahí fue el primer encuentro. ¿Cómo es eso, Jean-Pierre, que nosotros destacábamos en su biografía de su familia, de que casi todos los miembros de su familia, la gran mayoría, tienen una vena artística? Cuéntanos más un poco de esto. Sí, sí, claro, eso sí. Viene por parte de mamá de mi abuelito y por parte de papá. Familia de papá, tíos, abuela, abuelo, cantan, tienen esa música en la vena, música nacional. ¿Cómo ha sido alguna anécdota que usted ha compartido con ellos de la música, Jean-Pierre, que usted los escuchó cantar, tocar guitarra, todos estos espacios? ¿Cómo ha sido una anécdota que nos pueda ampliar? Sí, yo me siento muy feliz porque cada semana, antes del coronavirus, sabíamos compartir cada semana la música nacional. Tíos, ahí nos reuníamos, hermanos, todo eso, nos reuníamos a hacer música. Jean-Pierre, ¿cómo es el trabajo que usted tiene con el núcleo provincial de Sucumbíos? Ellos lo han elegido a usted como su representante en esta jornada, el 10º encuentro que viviremos esta noche. ¿Qué significa para usted que ellos lo hayan escogido como el artista, símbolo de Sucumbíos, de este núcleo provincial? Primero, me siento muy alegre por la invitación que me han hecho de representar a mi provincia Sucumbíos, a mi catón Chuchufindi. Segundo, y darle las gracias por esta oportunidad, porque esta oportunidad no le dan a cualquiera. Claro, también queremos saber, Jean-Pierre, usted en su época escolar, en la época desde pequeño, desde la escuela, del colegio, ¿cómo ha sido ese trabajo también? Si usted se involucró en la música ahí, con sus profesores, con sus compañeros? Gracias a Dios, mis profesores eran buenos. Le gustaba la música nacional mismo. Y yo, cuando era hora de música, le metía música ahí. Y gracias a los profesores, me decía Jolaya, Sofre, que es Cuello, que ya falleció, un gran profesor. Gracias a ellos me dedico a mi estudio y todo el tiempo que me sobra me dedico a la música. Claro, nosotros le contamos al público más sobre su biografía, sobre su historia. A la edad de 6 años, Jean-Pierre empezó en el mundo artístico, en Shushufindi, donde radica precisamente. Él dio sus primeros pasos en el arte, participó en diferentes festivales, bingos, fiestas del cantón, y esto lo llevó precisamente a ser un gran prospecto de la juventud y dedicación en cuanto a su calidad artística. ¿Cómo fue esos trabajos, esas presentaciones primeras suyas, Jean-Pierre, en festivales, en estas fiestas del cantón, precisamente? Sí, muy exitosas, porque gracias al apoyo de mi familia podíamos estar en cada festival. Y con la bendición de Dios, ganar primero, segundo, tercer lugar. ¿Cómo fueron sus primeros maestros, Jean-Pierre, en este tema de la música? ¿Cómo fue sus estudios, donde usted se involucró directamente con el mundo de la música? Bueno, yo empecé a cantar con el profesor Mesías Olaya de aquí, Shushufindi. De ahí, con el profesor estaba trabajando, me dediqué con el profesor Sófocles Cuello, que ya falleció. Y de ahí aprendí a tocar guitarra con Mesías Olaya y Walter Quintana. ¿Qué recuerda usted de esas primeras enseñanzas que ellos le dieron, Jean-Pierre? Bueno, eso quedará y queda grabado, las enseñanzas que me han dado de guitarra, canto. Y ahorita que estoy entrenando y dándole al requinto, que ya está casi por ahí. Claro, ¿cómo es eso del tema del requinto? Porque íbamos a decir nosotros, en esto que le estamos contando más detalles al público de su biografía, actualmente se dedica al requinto. ¿Cómo fue este sueño también que usted lo está cumpliendo, Jean-Pierre? Bueno, primero empecé el canto, segundo empecé a tocar la guitarra y me metió el ánimo de tocar el requinto ahorita. Me dedico de todo un poco, me dedico a la guitarra, al requinto y al canto. Perfecto, queremos recordarles a nuestros amigos oyentes, a los oyentes de Zona Cultura, quienes están conectados la mañana de este día martes, les decíamos, hoy estamos, amigos, en este 11 de mayo del 2021, haciéndoles en esta tercera entrevista la previa del evento Galería, del evento Encuentro Nacional Virtual de Música 2021, que viviremos esta noche cantando a la esperanza y a la vida con Jean-Pierre Vélez, que viene con nuestro núcleo de Sucumbíos. ¿Qué representa para usted este evento, Jean-Pierre? No sé si usted ha podido disfrutar, conocer de otros maestros. Tuvimos también hace poco desde la provincia de Manabí, desde la costa ecuatoriana, a otro joven talento de nuestro país. Ahora con usted también tenemos a otro joven que tiene este especial gusto por la música y que nos presenta su trabajo. ¿Qué ha podido usted escuchar del encuentro de música de la institución, Jean-Pierre? Bueno, de eso me he topado con buenos músicos, buenos cantautores, cantantes de nacionales e internacionales. Usted ha podido compartir, nosotros decíamos, usted nos está contando de Claudio Vallejo, de otros maestros, y nosotros decíamos con grandes artistas del Pentagrama Nacional, además a grandes como Marcelo Sánchez. ¿Quién es Marcelo Sánchez? Amplíenos más sobre él, Jean-Pierre. Marcelo Sánchez es primer requintista de Quito. He compartimos escenario en la Troncal, chévere, el pana, me estaba corrigiendo, me enseñó un poco de cosas, todo bien, Santiago Chamba, yo de Chamba, etcétera. Claro, y sobre David Lainez del trío Los Romanceros, ¿quién es él? ¿Qué hizo en parte de su vida? Porque usted lo destaca también como uno de los grandes maestros. Sí, claro, yo con él hablamos por Facebook. Entrenamos, me envía unos links para yo seguir repasando el requinto. Él casi me está enseñando. Hemos compartido escenario por virtual, me pidió videos por la pandemia, porque no podía estar presenciales. Perfecto, y en este punto estamos en la mitad de la entrevista y queremos compartir otro tema musical con nuestro público. Jean-Pierre, si usted nos cuenta con qué tema vamos, para que el público vaya de a poco acercándose a su vida, a su historia, a su trayectoria y a lo que más le gusta al público, la interpretación musical. ¿Con qué tema continuamos, Jean-Pierre? Te vi partir, se llama el tema, de Julio Figueroa. Se trata de música de sentimiento, como dedicándole a una mujer que si se va, que se va a morir. Perfecto, nos vamos con ese tema, amigos. Les dejamos en compañía de la música de Jean-Pierre Vélez. La tristeza de mi vida no la calmará tu amor. La tristeza de mi vida no la calmará tu amor. Porque tengo la alma herida que me causa un gran dolor. Porque tengo mala suerte, ya no tengo. Continuamos acá, seguimos en este diálogo interesante, en esta entrevista que estamos haciendo, amigos, conociendo hoy de la vida, de la trayectoria de este cantante, requintista y guitarrista Jean-Pierre Vélez, el invitado de esta noche desde la provincia de Sucumbíos, desde nuestro núcleo, al evento Cantando a la Esperanza y a la Vida, Encuentro Nacional Virtual de Música Ecuatoriana de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Usted ya ha podido tener también trabajos en, no solo en audio, sino en video, Jean-Pierre, y que el público los ha podido conocer de las presentaciones que usted ha tenido. ¿Cómo ha sido ese trabajo ya también para la parte de videos? Por el momento, virtual sí he hecho, por Facebook, todo eso. Es un reconocido como los hermanos Vélez que estoy creando en mi grupo ahorita. Cuéntanos un poco de su vida actual, de su trabajo, de su familia, de los estudios que usted tiene, Jean-Pierre. Lo que hace usted en la actualidad allá en nuestra provincia, decíamos en este trabajo con la provincia de Sucumbíos, en Chuchufindi en particular, en su población. ¿Qué hace actualmente? ¿Cómo se desenvuelve su vida diaria, Jean-Pierre? Bueno, en la mañana recibo clases hasta las 12 del día. Mi papá trabaja, mi mamá en la casa. Somos 5 hermanos en total. Todos nos desocupamos a las 12, a la 1 se entrega tareas. Y ahí, lo que sobra el tiempo, me dedicamos unas 2 horas, 3 horas a la música. ¿Qué le ha dejado hasta el momento la parte musical en su vida, Jean-Pierre? ¿Qué anécdotas, qué historias le ha dejado de los años con los que usted tiene actualmente y desde pequeño dedicándose a este trabajo junto a su familia? ¿Qué historias le ha dejado, Jean-Pierre? Bueno, una historia grande, porque se ve jóvenes que ahorita son músicas actuales como el reggaetón, pero nosotros acá somos muy diferentes, solo con la música nacional. Claro, en vez de cuando escuchar reggaetones normales, pero sí con la música nacional adelante. Perfecto. También decimos que en esta noche vamos a compartir con nuestras autoridades. Va a estar presente el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Camilo Restrepo Guzmán, la directora de Sucumbíos, la compañera Nelly Moreta, el artista Jean-Pierre Vélez, como decíamos, amigos, el invitado especial de la noche, y la participación de nuestra compañera Viviana González con su aporte profesional y académico al ser ella la voz del conjunto de cámara de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿Qué podemos destacar también de la compañera directora del núcleo de Sucumbíos de ese trabajo con ustedes, Jean-Pierre? Bueno, me han comunicado, como estaba antes, don Jofre Gómez, director, ex director de la Casa de la Cultura, hablaron conmigo, me llamaron que voy a hacer las grabaciones a la Casa de la Cultura del núcleo de Sucumbíos. Todo chévere, salió todo chévere, gracias a Dios. Hoy, a las 7 de la noche, vamos a editar esas cancioncitas. Perfecto. Pregunta final, Jean-Pierre, para usted, ¿qué significa la música ecuatoriana, el pentagrama nacional, lo que son nuestros pasillos, nuestros albazos, lo que nos representa a todos como pueblo? ¿Qué significa para usted? Bueno, algo histórico del Ecuador, algo para mí, gracias a mi padre que tengo el apoyo, y el apoyo de toda mi familia y de todos mis seguidores. Y la música nacional, adelante. Perfecto, así cerramos esta entrevista, amigas, amigos, interesante, especial, que hemos compartido esta mañana, acá en Día Martes, haciéndoles la previa del Encuentro Nacional Virtual de Música Ecuatoriana 2021, Cantando a la Esperanza y a la Vida. El artista Jean-Pierre Vélez estará conectado con ustedes hoy a partir de las 7 de la noche, no lo olviden, en el Facebook Live oficial, en la fanpage de Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, en nuestro canal de YouTube con la transmisión en vivo igual, y la página web que tiene la institución, además, para que ustedes puedan compartir y seguir todas estas actividades. Le agradecemos, Jean-Pierre, a usted por estos minutos que ha compartido con nosotros hoy, conociendo más sobre su vida, historia, trayectoria y principalmente su música. Le dejamos con su despedida, Jean-Pierre, y si usted quiere saludar a alguien. Igualmente, muchas gracias por la oportunidad que ha mandado de entrevistarme, con la bendición de Dios. Igualmente a todos, cuídense. Perfecto, Jean-Pierre, y quedamos con una canción más para que usted le comparta a nuestro público un poco de la historia y el tema con el que nos deja en esta mañana, ya en esta previa, para compartir más con usted esta noche. ¿Con qué tema nos deja, Jean-Pierre? Con Pañuelo Blanco, señores. Gracias, le decimos a Jean-Pierre que tenga un excelente resto de día. Nos encontramos esta noche, Jean-Pierre. Igualmente, ok. ¿Por qué no me dijiste que no me querías para olvidarte? ¿Por qué no me dijiste cuando me fingías para no adorarte? ¿Por qué no me dijiste que no me querías para olvidarte? Dios miraba un día el pañuelo blanco que secó tus lágrimas y encontré tus ojos muertos y marchitos por el sentimiento. Y encontré tus ojos muertos y marchitos por el sentimiento, con perfume de amor de mi pasado triste que no volverá, con perfume de amor de mi pasado triste que no volverá. Pensaste en el momento de mi despedida y tú me ofendaste, un beso y una lágrima de